Hey pequeñita, dime si me quieres tú. Dímelo mi nena, dímelo, dímelo tú. Y baila monkey nena, y baila como yo. Hey muñequita, dime si ya te gustó este nuevo ritmo que siempre bailo yo. Si es el monkey nena, que ahora ya gustó. Ya, yeah, go. Hey pequeñita, dime si me quieres tú. Dímelo mi nena, dímelo, dímelo tú. Y baila monkey nena, y baila como yo. Yeah, go. Siempre bailo yo.